¿Cómo te sientes tú? Ya no se nos va el gas, tampoco quitan la luz. El transporte mejoró, los salarios subieron, los precios bajaron y ya el rap lo promovieron. Las leyes nos favorecen, cesan las necesidades, nuestras formas de pensar, nadie las que invaden. Los negros haciendo tele, se puede ir a los hoteles. Y cuando dices la verdad, piñazo, ya nadie te muele. Los cubanos no se quedan en el extranjero, y sin robar ya se puede tener lo que queremos. La moneda nacional está por encima del euro, y no solo los hijos, los pinchos, ven el Cartoon Network. La gente no discute, no se mata, no hay cola, y cuando las hay nadie se maltrata. El jefe del sector no es corrupto, se sabe los productos y diferenciar los justos de lo injusto. A gusto estamos todos que en nuestra nación, porque el amor es presidente de cada circunscripción. Hay más de una opción para salir adelante y para triunfar, no tienes que ser un careguante. Ya viajar es algo normal, y la gente no sufre más con pasmón que una pérdida familiar. Los abusos se extinguieron y por supuesto en el mar no se mueren tantos jóvenes tratando de emigrar. Los chivatos son ciegos, sordos y no pueden hablar. Las leyes nacen del pueblo, no del mini ni la far. Amar es tan común que llorar es extraño, y en el barrio hay muchas fiestas cuando llega el fin de año. Los chamas montan bicicletas, tienen sano juego, y al vecino no le importa si entraste un aire nuevo. Los huevos son por la libre, no se usa la mentira, y ningún gordo te raciona el aire que respiras. No hay contaminación, y la tía del malecón que vendía maní se encontró en la chorrera 1,000,000. Hay mucha comunicación entre padres de hijos, y Cristo se cansó de estar clavado en el crucifijo. Y es un sueño difícil de lograr, pero no por eso vamos a parar de luchar. No se rindan, que aún queda camino por andar, y esto a favor del pueblo algún día va a cambiar. Todo esto lo soñé en compañía de mi almohada, y desperté diciendo que rico es todo, que malo es nada. Hay fantasía si te cojo, venden eso en un abril y se las de ojo. Legalizaron la marihuana, nunca sintieron inocentes el peso de una cana. Por La Habana camino y se me respeta, por gusto un calabozo no te regala la meta. No sonaban escopetas, enemigos se abrazaban, mujeres por dinero su cuerpo no entregaban. Manes no jineteaban ni asediaban extranjeras, dejó de ser un negocio portar ladrera. Se encontró una manera, se libera la mente, en el barrio se estudia, se acaban los delincuentes. En los cocos no hay pacientes, terminó la amargura, encontraron para el SIDA la cura. Cobardes no se juran ni andan buscando lío, conceptos y principios retornaron del vacío. El dinero es compartido a partes iguales, el Fanguito y Siboney intercambian sus hogares. La verdad es lo que vale, se unen pueblo y estado, devolvieron esa libertad que habían quitado. Cada cual está autorizado a esa paz inmensa, ese futuro esperado para el cubano comienza. La prensa habla bien de mí, y mi suegra me elogia, pues sabe que soy MC. Ya no es aquí el servicio militar obligatorio, y de mi super vecina me hago novio. Es un sueño difícil de lograr, pero no por eso vamos a parar de luchar. No se rindan, que aún queda camino por andar, y esto a favor del pueblo algún día va a cambiar. Todo esto lo soñé en compañía de mi almohada, y desperté diciendo que rico es todo, que malo es nada. Hay fantasía si te cojo, lo enderezo todo en un abril y cerrar de ojo. Es un sueño para ti.